Quizás es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. La mejor. Por su cuna. Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 12 de mayo. El ubriqueño Paco Solano Carrasco ha ganado el primer premio de la 51 edición del concurso local de pintura Villa de Ubrique, que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. El segundo premio ha recaído en la obra presentada por Patricia Mateos Diánez, mientras que Manuel Janeiro Menacho ha recibido mención de honor. El fallo se hacía público en la tarde de ayer miércoles por los integrantes del jurado de este certamen de pinturas, Estefanía Hernández Guerra, Juan Jesús Lobato Moreno y Angelines Moreno Villanueva, todos ellos licenciados en Bellas Artes. Los integrantes del jurado han valorado especialmente la innovación en el planteamiento de las obras frente al enfoque tradicional de la pintura ubriqueña. Los miembros del jurado se componen por Estefanía Hernández, Juan Jesús Lobato y una servidora, Angelina Moreno. En Ubrique, siendo 11 de mayo de 2006, se reúnen en el San Juan de Letrán de esta localidad los miembros del jurado que han de juzgar el fallo del 51 certamen local de pintura Villa de Ubrique, convocado por el área sociocultural del excelentísimo ayuntamiento de esta villa. Consta de un primer premio de 700 euros y placa, un segundo premio de placa y una mención. Concluido el desarrollo de la selección, el tribunal acuerda seleccionar las siguientes obras. Tenemos en ese primer premio la obra Asseyez-vous, s'il vous plaît, de Paco Solano. Un segundo premio titulado La pila de la plaza, realizado por Patricia Mateo. La mención de honor sería para El perrillo, de Manuel Janeiro Menacho. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firman los presentes en Ubrique, como hemos dicho, a 11 de mayo de 2016. En la calidad de las obras hemos visto que es bastante más, por lo menos más distinta a lo que siempre hemos visto. Y nada, lo hemos tenido dificilillo, pero ahí está el resultado. Al principio, pues eso, felicitar a todos los que se han presentado. Creo que la pintura de Ubrique cada día baja más. Lo vemos en el primer premio, lo que hemos destacado, y creo que lo que lado del premio ha sido la diferencia de que tenemos conceptos pictóricos muy marcados en Ubrique. Creo que, y vamos, estamos de acuerdo todos los miembros del jurado en el que la cultura tiene que ir adelante y no quedarse estancada en lo que conocemos. Y el planteamiento del primer premio, pues creo que es diferente al resto. Ya en sí mismo, pues, hemos destacado una perspectiva diferente de lo que puede ser una temática tan simple como un bodegón, y los aspectos plásticos a los que ha recurrido pues son muy interesantes y creo que merecedor del premio. Y hay una variedad de cuadros, como hemos dicho, de temáticas, técnicas, o sea que ha sido como interesante, ¿no?, ver esa variedad. Que agradecer estas iniciativas culturales, que creo que Ubrique por excelencia es un pueblo de pintores, y que creo que vamos adelante, que no nos quedemos en lo que tenemos siempre visto, que hay una historia, pero que creo que tenemos mucho más futuro que de lo que hemos visto ya. Cambiamos de asunto. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del delegado de urbanismo Manuel Ángel Chacón, el cual ha destacado la iniciativa del equipo de gobierno de acercar los contenidos del avance del Plan General de Ordenación Urbana a todos los ciudadanos, celebrando reuniones donde los vecinos pueden tener acceso a toda la información. No hemos sectorizado Ubrique por barriada, es decir, hemos sectorizado Ubrique por zona, por decirlo de alguna manera. ¿Con qué intención? Primero, lo más fácil nos parecía era ubicar sitios o zonas donde sea fácil poder reunir a un número de personas y donde poder tanto poner los paneles, explicar, estar sentados cómodos y bueno, y estar el tiempo que hiciera falta por allí. Eso implicaba que, claro, si eso se hacía en cada una de las barriadas de Ubrique, podría ser que íbamos ahí con más premura de tiempo y al final tampoco el objetivo casi era mejor, como te digo, por zona. Empezamos en Sacrificio, que abarcaba zona de Barriada Sol, Agarrobal y Sacrificio, por hacer una manera muy resumida. Como tú bien decías, estuvimos en el Colegio Obra Feliz también, era para la zona, toda la parte desde la calzada hasta Callejón de Pompeo, incluidos los pisos de Cádiz, toda aquella parte, practicante Antonio Río y demás, toda aquella zona.

Es verdad que esta misma mañana ha estado mi compañero, porque esta mañana todavía he estado esta misma mañana mirando qué son, qué volardos o qué lo que vamos a poner allí. Pero vamos a... Es que es lo que pasa también. Estábamos esperando que Fomento nos terminara toda la travesía. Y la verdad es que está tardando un poco más de lo que debería. Entonces, estamos mirando qué vamos a poner allí, pero la circulación se va a quedar tal como está. Va a estar en doble sentido hasta coger por la cuesta del Gorrión. Es verdad que aquello está ahí y tendríamos que quitarlo. Pero vamos, yo creo que será en breve. Gracias. Después, en la calle Ramón Jiménez, se arregló aquel llano, se le puso un poquito de arena y demás, y querríamos saber si en el Paseo del Prado se va a tomar alguna medida en respecto a eso. Gracias. Queremos aprovechar el material, volvemos a reciclar, el material que se quitó cuando se hizo el fresado de Mirasierra y la zona que se ha asfaltado, ese material se recuperó, se llevó a la zona de acopio con la intención de poder aprovecharlo para... Es como, por decirlo de alguna manera, es un subproducto, un desecho que no va a repercutir costes al ayuntamiento y lo tenemos acopiado para adecentar en la medida de lo posible las zonas de aparcamiento. De hecho, ya he pedido autorización a los propietarios para poderlo utilizar. Un ruego. Creo que no he llegado a rogarlo en ningún pleno, pero sí que en comisión informativa he transmitido la preocupación no solamente de los vecinos de la zona, sino de los usuarios de la plaza del ayuntamiento, que cuando se ejecutaron las obras hace ya bastantes años de la calle, pues había ahí originariamente un paso de peatones que nunca se ha vuelto a ubicar. Y si nos damos cuenta, desde la calle El Agua hasta el San Juan no hay ningún paso de peatones que dé acceso. Entonces estaba ahí ubicado, supongo que es por la entrada y la salida a este recinto. Y por otra parte, también me comentaban los vecinos, y he podido comprobar esta tarde muy de cerca la velocidad que pillan los coches y las motocicletas por la calle del Agua hacia arriba, cogen impulso. A veces nos hemos encontrado con los pivotes en el suelo, porque no es una calle muy estrecha, y con el peligro que conlleva los niños jugando en la plaza, tiene mucha afluencia, lo podéis comprobar diariamente, tanto de niños como de personas mayores. Entonces los vecinos solicitaron si habría la posibilidad de poder poner algún tipo de badén o resalto que ralentizase la velocidad de los vehículos y de las motocicletas. Me comentaron que sí, que iba a ser posible, pero hasta día de hoy no hemos visto ni esa realidad ni sabemos nada más. Y mi pregunta es si tienen pensado llevarlo a cabo o no. Sí, Reme, es que mira, te explico. He dado la relación de calles que estamos pintando de zona y hemos decidido, porque hemos visto que bueno, las cosas se hacían como se hacían con el anterior equipo de gobierno, y hemos preferido empezar por una zona, terminar la zona y coger otra. Entonces estamos terminando toda la zona que hemos empezado desde, como he comentado, desde Avenida Juan de la Rosa, vamos a terminar hasta la zona del Hipersor, y una vez que terminemos la zona cogemos por otra zona, pero no es que no se vaya a pintar, sino que ya te digo, tenemos, como tú sabes, tenemos a una persona nada más que es el que pinta. Para pintar pasos de peatones nuevos necesitamos a dos personas que tenemos que coger de obra. Entonces hay alguna vez hay algunas dificultades, pero que sepas que es que lo estamos haciendo por zona, ¿vale? Lo más extraño, porque como hace tiempo ya, sobre todo lo del paso de peatones, al ver que esta calle es transita también de turistas y de niños, como te digo, de personas muy mayores que viven por la zona, y como ya hace tiempo que os lo dije, pues ya no sabía. En principio, porque, a ver, la ubicación, nunca se ha hablado de una ubicación. Yo os dije, originariamente estaba aquí, pero supongo que serán los servicios técnicos los que tengan que determinar cuál es la ubicación adecuada para el paso de peatones, no soy yo. Entonces, como no he tenido noticias nuevas, por eso era la pregunta. Con esta última cuestión nos despedimos, no hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.